Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues en Contrabanda FM, en estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso. Ah, también con la página web, la pueden escuchar desde donde ustedes se encuentren. www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados de 10 a 12 de la noche, a partir de las 22 horas. Amigas y amigos de Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada, y con la página web radioalmaina.org. Consulten, por favor, en programación, días y horas de la repetición de los programas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mac the Knife. ¿Quién no conoce este tema? Mac the Knife. Es un clásico, ¿verdad? Un estándar de jazz, pero a toda regla, ¿no? Muy bien. Pues hoy en el programa hablaremos justamente de... Será un programa complicado, ¿eh? Lo advierto. Complicado para mí de ir estructurando a medida que se va desarrollando el programa, y para ustedes seguramente para ir siguiendo la trama. Pero se los explico así, como muy escuetamente al inicio. Los estándares de jazz, que son los que conforman todo el cuerpo de no solamente los temas cantados, sino los temas instrumentales, y muchos temas instrumentales que también tienen letra y que han servido de base, pues, para el aprendizaje del jazz de muchísimos músicos, para ir ampliando el repertorio, y a partir de ahí los creadores han ido desarrollando estilos y terminan escribiendo sus propias composiciones. Pero el cuerpo, la base de todo, que es el jazz, son esos temas que con el tiempo se han constituido en grandes estándares. Y todos estos temas vienen de música popular, vienen del teatro, vienen de Broadway, vienen de Hollywood. Normalmente es teatro, Broadway, después pasan a Hollywood, Hollywood de todo el mundo, y después se han ido adaptando. Y los músicos de jazz los han hecho suyos y los han hecho disfrutar con sus versiones. Y nos vamos a ir al año 1930. Estamos escuchando de fondo una de las tantas innumerables versiones de este tema, Mack the Knife. Pero nos vamos a ir al origen, a la fuente. Nos vamos a ir a cuando se grabó este tema originalmente. Es una ópera, la ópera de tres peniques o la ópera de tres centavos, de Drei Groschen Oper, de el señor Kurt Weill y Bertolt Brecht, música y letra. La grabación original es del 7 de diciembre de 1930. Es decir, que ese estándar que hoy, año 2013, se sigue tocando todavía y se sigue cantando, tiene su origen en aquella primera grabación en el año 1930. Y quien la cantó era la actriz y cantante y musa de Kurt Weill, la señora Lotte Lenya. Y aquí la tenemos en esa grabación original del año 1930. Zu den Geschehnissen des wirklichen Lebens hat die Drei-Groschen-Oper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Wall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. será el final de esta ópera de Kurt Weill y Bertolt Brecht, la ópera de Tres Peniques. Era el final, y en ese final, tal como también estaba en el inicio de esta pieza musical, de esta ópera, estaba este tema, Mack the Knife, Mack in Mesa, que se convirtió muy rápidamente en un fabuloso estándar. Versiones, no sé qué número habrán, pero muchísimas. Y una gran versión en aquella época, bueno, posiblemente unos años después, años 40 o años 50, la de Louis Armstrong y sus All Stars. Pero un detalle, él ya la había popularizado, esta canción. Y en 1955, es decir, 25 años más tarde, poquito menos, porque si esta grabación que acabamos de escuchar era de julio, si no me equivoco, se los dije, no de diciembre, 7 de diciembre de 1930, la que vamos a escuchar ahora es de el 22 de septiembre de 1955. Columbia, los estudios de la Columbia, el sello Columbia. Y aquí tenemos a Loteleña, la misma mujer que grabó esta canción en el año 1930, acompañada por Louis Armstrong y sus All Stars. El círculo, que no se cierra, porque es un círculo que sigue abierto, ya que es un tema que está totalmente vivo y vigente al día de hoy. De 1930 al 2013, ¿cuántos años hay? 70, 83 años. A mí me gustaría, no sé, el próximo año, por ejemplo, ver qué canciones, qué temas de hace 5 años o de hace 10 todavía están vigentes el día de hoy. Loteleña y Louis Armstrong and the All Stars, y este Mack the Knife. Look, there goes Mack the Knife. Just a jackknife has Mackie dear, and he keeps it out of sight when the shark bites. So with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears Mackie dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is that someone, Mack the Knife? Yeah, from a tugboat by the river bubble, a cement bag drooping down. The cement's just for the weight, dear. Bet you back he's back in town. The Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And McKee spends like a sailor. Did our boy do something rash? Look who, yeah, Sukie Tawdry, Jenny Diver, I said Lottie Lenya, so with Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mackie's back in town. Mackie, Loti Leña, con la formación liderada por Louis Armstrong, sus All Stars, y esta versión del tema Mack the Knife, Mackie Mesa. Año 1955. Bueno, tenemos dos temas. Bueno, el mismo tema, dos versiones. Y antes escuchábamos por ahí debajo otra versión de Mack the Knife con Tug Murphy. Pero hay muchísimas versiones de este tema, pero nos sirve de ejemplo de cómo un tema escrito en los años 20, que se graba por primera vez el año 1930, con el paso del tiempo, para una obra de teatro, una ópera, concretamente una ópera popular, pero una ópera, ha llegado hasta el día de hoy transformado en un estándar, y tardó poco en convertirse en un estándar. Y como ese tema hay muchísimos, me atrevería a decir cientos, muchísimos. Más de los que se imaginan, más de los que yo me imagino y más de los que conozco. Seguro, cientos. El cine y lo que es el mundo del espectáculo, el cabaret en los Estados Unidos, que es de donde nos viene esta influencia, digamos, en la época moderna, tiene su origen en Europa, tiene su origen concretamente en Alemania. Grandes coreógrafos, directores de cine, compositores, músicos, que especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y con el tema del Tercer Reich, huyeron de Alemania y de otras zonas de la Europa que estaba bajo la amenaza de la invasión por las tropas del Tercer Reich. El dominio de Hitler sobre la política, y no solamente sobre la política, la economía y la política social en Europa, huyeron fundamentalmente a los Estados Unidos. Y fueron ellos quienes pusieron las bases para todo lo que, o gran parte de lo que fue el teatro, de lo que fue inclusive música clásica, de lo que fue el cabaret, de lo que fue Hollywood, de lo que fue Broadway, de lo que fueron las editoriales de música y imprenta, literatura, todo aquello. Pero centrémonos en la música. Y evidentemente si en el fondo de quienes pusieron las bases para esa estructura cultural, musical, ya les digo, provenientes de Alemania, y muchísimos judíos alemanes, estaban dentro de ese grupo de gente que dio cuerpo a la música, al teatro y al cine en los Estados Unidos. Kurt Weill también terminó emigrado en los Estados Unidos. Loti Leña también, ya la acabamos de escuchar en esta grabación del año 55. Una gran figura del cine. Estamos ligando música, pero temas que salieron del cine, salieron del teatro y pasaron, o del teatro pasaron al cine y después se convirtieron en estándares. Tenemos aquí una gran actriz y cantante, Marlene Dietrich. Y un tema de Cole Porter, un hombre que aportó innumerables piezas para Broadway y para el cine, y la mayor parte de sus composiciones han pasado al día de hoy hacer grandes estándares de jazz como este, You Do Something to Me, pero versionado de una forma muy especial por la señora Marlene Dietrich. You do something to me, something that simply mystifies. You have the power to hypnotize me. Let me live 'neath your spell. la señora Marlene Dietrich y este tema, You Do Something to Me, un tema de Cole Porter, de Alemania. La señora que se hizo famosísima en el cine con el Ángel Azul. No solamente era actriz, también bailaba y cantaba, ya lo ven. Después la mujer se dedicó a hacer giras por el mundo con una gran orquesta detrás, cantando con un glamour impresionante. Otro buen ejemplo de teatro, cine, canto, actriz y temas que son estándares. Otro tema también clásico, en la voz de una actriz y cantante alemana, algo más joven que Marlene, la señora Hildegard Knef. Espectacular, igual que Marlene, posiblemente más, porque tenía un glamour mucho más acentuado y ella lo sabía utilizarlo muy bien. Hildegard, no exactamente lo mismo, pero también una mujer esbelta y guapa. Aquí también con mucho éxito en la televisión posteriormente. Aquí nos interpreta un tema, ahora sí, en alemán, la versión en alemán de un clásico, I Get a Kick Out of You, la señora Hildegard Knef. Mein Kassenarzt meint, ich werde nicht alt. Mich regt leider gar nichts auf. Alles lässt mich eiskalt. Der einzige Lichtblick im Krankenbericht ist ein Fall, den ich kaum verstehe. Wenn ich still durch die Straßen gehe, krieg ich Herzklopfen, denn ich seh dein schönes Gesicht. Mich haut kein Rum wirklich um. Nach 7 Gin bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wodka dazu, das haut mich nicht um. Aber du, bei Kokain sag ich nein. Nehm ich zum Tee einen Schuss LSD, fühl ich gar nichts, na also wozu? Das haut mich nicht um, so wie du. Wenn ich dich sehe, hab ich weiche Knie und laute linke Hände. Aber es kommt für uns beide nie zum Anfang, nie zum Ende. Nichts auf der Welt haut mich um. Schieß mich zum Mond oder schieß mich vorbei. Und ich sag höchstens, na und was nun? Das haut mich nicht um, aber du. Nichts auf der Welt haut mich um. Schieß mich zum Mond oder schieß mich vorbei. Und ich sag höchstens, na und was nun? Das haut mich nicht um, aber du. I Get a Kick Out of You, la señora Hildegard Knef. Noctámbulas, buenas tardes. lunes 4 de febrero del año 2013. Se fue enero, ya estamos en febrero. Vamos ya camino de dejar el invierno atrás y deseando que llegue la primavera. Y que lo que es temperatura, pues sea algo más agradable. A pesar de que este invierno no ha sido necesariamente frío, pero curiosamente la última semana de enero y estos primeros días de febrero han sido mucho más fríos que el mes de diciembre y enero. Cole Porter, un hombre que ha aportado cantidad de material a los estándares de jazz. Se hizo una película hace unos años atrás. Y esta película llevaba por título, como una canción, It's the Lovely. Una excelente película que nos cuenta la interesantísima, azarosa de una forma, en ciertos aspectos, pero interesantísima vida de este compositor, pianista. Y en la banda sonora de esa película, la banda original, hay interpretaciones de temas de Cole Porter a cargo de Natalie Cole, Elvis Costello, Sheryl Crow, Lara Fabian, Vivian Green, una serie de gente. Diana Krall, Alanis Morissette, Robbie Williams canta un tema de la banda sonora y justamente a él le dieron no el papel, el protagonista, estoy hablando solamente de banda sonora, no de actor, para que cantara el tema musical que da título a esta película, It's the Lovely, para que vean cómo se cruzan los campos, ¿no? El jazz, el pop, el rock, el cine, Broadway, Hollywood. I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse. Well, I crucify the verse. This verse you've started seems to me the temp antithesis of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the daunting and sing the refrain. Me, me, me, me, re, re, re, re, do, so, mi, do, la. Take it away. The night is young, the skies are clear. So if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's the lovely. Time marches on, and soon it's plain. You've won my heart, and I lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. Life seems so sweet that we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that church. See the proud parson plopped on his perch. Get the sweet beat of that organ sealing our doom. Here goes the groom. Boom! Howdy. they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. It's divine, dear, it's divine, dear. It's divine, divine, it's the victory. It's the valor, it's the banner. It's the voice, it's the lovely. The knot is tied, and so we take a few hours off to eat wedding cake. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. It feels so fine to be a bride. And how's the groom? Why, he's slightly fried. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. To the pop of champagne, up we hop in our plush little plane. Till a bright light through the darkness cozily calls. Niagara Falls, all's well, my love, our day's complete. What a beautiful bridal suite. It's dreamy, it's the rousy, it's the reverie, it's the rhapsody, it's the regal, it's the royal, it's the ritz, it's the lovely. Robbie Williams, yes, it's the lovely. As man and wife, to solve the riddle called married life. It's delightful, it's delicious, it's delightful. Cole Porter, de la banda sonora de la película The Lovely, justamente la banda sonora, la vida de este compositor, famosísimo compositor norteamericano. Bien, se van estableciendo contactos, ¿verdad? Compositores, que a su vez también algunos son intérpretes, otros no necesariamente. Y personajes, especialmente en aquella época, años 30, años 40, el glamour, la depresión, la opulencia, en fin, se combinan perfectamente. Digamos, esa es la parte de brillante, ¿no? De la vida del espectáculo. Hay otra, la de la salida trasera de los teatros, ¿no? La salida de emergencia nos cuenta otras historias sociales y otras historias humanas. Pero el personaje del cual les voy a dar algo más de información que el resto irá a seguir siendo más música. Por eso les decía que es un programa, al inicio, un programa complicado de hacerles entender el por qué se me vino esta idea entre la madrugada de hoy y hoy en la mañana, porque hoy en la mañana terminó de tomar forma el programa. Un señor que se llama Albert Alec Bowley, más conocido como Al Bowley, nació en 1898, 17 de enero, es decir, que de aquí a nada va a estar, vamos a estar, porque ya no están nosotros, a celebrar el aniversario de su nacimiento. Nació el 17, no, perdón, el 7 de enero, 7, así que perfecto. Mira, hoy es 4, de aquí a 3 días será el aniversario de su nacimiento, 7 de enero, 1898. Cantante, compositor, letrista, director de orquesta. Nacido en Sudáfrica, pero no nació en Sudáfrica, digamos, tiene la nacionalidad sudafricana, pero es curioso lo que hay aquí. Bueno, también es producto de la época. Nació en Lourenço Marques, en la colonia portuguesa de Mozambique, ¿no? Y él comenzó muy joven, en los años, comienzo de los años 30, a cantar. Se dice que él es uno de los primeros que dio cuerpo e identidad a aquello que después se pasó a llamar los crooners o los jazz crooners, los cantantes, ¿no? Con un estilo y aquello así sofisticado, ¿no? Con una gran orquesta detrás. Grabó más de 1000 canciones entre 1927 y 1941. Sus canciones más populares son Midnight, The Stars and You, Good Night Sweetheart, The Very Thought of You, Guilty, and Love is the Sweetest Thing. Bueno, este hombre comenzó a ganar experiencia como cantante con la orquesta de Edgar Adler en un tour por Sudáfrica, Rhodesia, la India e Indonesia a mitad de los años 20. Sí, ya verán qué vida lleva él. Después estuvo en la orquesta de Jimmy Liquim para hacer una gira por India, y ahí estuvo en Calcuta. De ahí pasó a Singapur en el Raffles Hotel. En 1928 llegó a Inglaterra y rápidamente comenzó a cantar, digamos, como miembro de las orquestas de jazz en Inglaterra, de Big Band. Y allí les pilló la depresión de 1930. Él, justamente ese año, lo contrató Roy Fox, y después fue a trabajar con una orquesta que después va a aparecer por aquí acompañando a otros músicos, una orquesta que en aquella época tuvo mucho éxito, la de Ray Noble, y ahí estuvo trabajando en noviembre del año 1930. Esta asociación con Noble le llevó a que su éxito se disparara, y ambos lograron, como producto de esta relación, grabar más de 500 canciones en un periodo de 4 años. El 33, Al Bowley comenzó a colaborar con Lou Stone para posteriormente convertirse en uno de los cantantes más populares de jazz en los años 30. Al menos en Inglaterra, estaba por ahí en Inglaterra y la parte, digamos, de las ex colonias inglesas, ¿no? Hablábamos antes de Sudáfrica, Rhodesia, que ahora no es Rhodesia, ahora es Zimbabue, Calcuta, Singapur y todo aquello. Y un año más tarde, es decir, el 34, se va a Nueva York, lo que le vuelve a representar otra vez un gran éxito, e inmediatamente sus grabaciones entran en las listas de éxitos de los Estados Unidos. A mediados de los 30 graba Blue Moon, Easy to Love, I've Got You Under My Skin, años 30, temas que después Sinatra volvió a reversionar y se siguen tocando al día de hoy. Esta última, I've Got You Under My Skin, que era como uno de los sellos de identidad de Frank Sinatra, es un tema de Cole Porter. Ya habían sido grabados a mitad de los años 30 por el señor Al Bowley. Fin. Este señor con este currículum, y solo estoy hablando de sus primeros años, sus primeros años 20, comienzo de los años 30, después de Nueva York, vuelve a regresar a Gran Bretaña, por allí, por el final de los años 30, 38, regresó a Inglaterra, porque comenzó a tener problemas con la garganta, y después volvió a retornar a los Estados Unidos para una intervención quirúrgica seria de la garganta. Bueno, para que vean qué vida más interesante, ¿no? Viajando de un lado a otro del mundo y cantando, y siempre en aquella época con grandes orquestas. El señor Albert Alec Bowley murió el 17 de abril de 1941, relativamente joven. Bueno, en aquella época la expectativa de vida también era menor que ahora. Escuchemos un tema de Al Bowley. Les he explicado esto para que vean ustedes cómo las cosas en aquella época se movían en una dimensión, no sé si mayor que ahora, pero se movían las cosas. the very thought of you. Al Bowley. Noctámbulas, noctámbuls, buona tarda. The Very Thought of You. Y hay un tema en este disco, grabaciones esto de los años 30, ¿eh? Hay un tema en este disco que cuando lo escuchaba esta mañana me vino a la memoria, es decir, vino un flash y veía al señor Fred Astaire, no sé si lo conocen algunas y algunos de ustedes seguramente que sí. Señor que elevó el claqué y la danza, digamos, contemporánea en aquella época a un nivel altísimo. Él y Gene Kelly fueron prácticamente las grandes estrellas del baile, digamos, moderno en Hollywood, al lado también de grandes bailarinas como Ginger Rogers y Sid Charisse, aquella hermosísima mujer con unas piernas larguísimas, interminables, y una fabulosa bailarina. Pero claro, Fred Astaire, él tenía el look pues, de la época, ¿no? El señor y de un bailarín como era él, finísimo, un hombre al fin alto, delgado, siempre vestido impecable con pajarita, con sombrero de copa, con smoking o con levita, impecables, una imagen muy de acuerdo a lo que era el glamour de la época y del tipo de vida que vivía el señor Cole Porter, por ejemplo. Y un sello del señor Fred Astaire era ese sombrero de copa ladeado así, ¿no? No se lo ponía recto en la cabeza, sino ladeado, y jugaba con él. Inclusive hay una canción por ahí que él tiene en un disco maravilloso, acompañado por nada menos que por... Porque además canta el señor Fred Astaire y canta muy bien. Aparte de ser un excelente bailarín, canta. Y en sus películas era él quien cantaba. Le ocurría lo mismo que a Marilyn Monroe, que ella nunca se dejó doblar en las películas. Ya escucharemos algo de Marilyn. Fred Astaire. Y el disco este que les digo yo, que claro, no lo podía traer porque si no, aún no creo que pueda hacerle escuchar toda la música que tengo aquí. Intentaré hablar menos, pero Fred Astaire en ese disco donde interpreta esta canción, Top Hats y My Tales. My Tales son las colas del frac. Y habla de esta. Y además cierras los ojos y se ve la imagen de Fred Astaire así un poco ladeado con los pies. Para puesto de pie, ¿no? Con los pies cruzados, típica imagen del bailarín y con el sombrero de copa ladeado así, ¿no? Y aquí hay una canción que se llama My Hat. My Hat's on the Side of My Head. Que escuchándosela a Al Bowley esta mañana, dije yo, pero si esta canción calza perfectamente con la imagen de Fred Astaire, y una imagen que Fred cultivó, inclusive él también le cantó posteriormente. Pero aquí está esta grabación hecha antes por el señor Al Bowley. My Hat's on the Side of My Head. Mi sombrero está en el lado, ¿no? Está de lado en mi cabeza. A little look at me. Yesterday I was so blue, bluer than the deep blue sea. Now I'm singing, whistling a tune all the live long day. If you want to know just why, I can truthfully say I've got a feeling I found her. It was something she said. She's got me walking on the tip of my toes, and my hat's on the side of my head. My troubles are mended. She's my needle and thread. 'Cause she's got me walking on the tip of my toes, and my hat's on the side of my head. Oh, that wonderful smile. Oh, I fell from the start. You should listen a while to the thump-thump-thumping of my poor old heart. We got a wonderful future, one that's rosy and red. 'Cause she's got me walking on the tip of my toes, and my hat's on the side of my head. We'll be right back. Qué bonito tema. El señor Al Bowley y esta canción titulada My Hat's on the Side of My Head. Fred Astaire, vamos a él ahora, lo vamos a escuchar. El señor Fred Astaire, que hizo innumerables películas musicales en su mayoría, danza y canto. Y para él, en algunos casos con temas especialmente compuestos para casi pensando en él, estaban obviamente los temas estaban compuestos para esa pieza de teatro, para esa película, es que esa pieza de teatro después pasó al cine. Compuestos especialmente para él. Temas de Cole Porter, temas de los hermanos George and Ira Gershwin, Irving Berlin, otro gran compositor, una pareja, Jerome Kern y Mercer. Uno escribía la música y Mercer escribía las letras. Compositores fabulosos en aquella época, años 30, 40, 50. Y de estos compositores, la mayor parte de sus temas han pasado a ser esos grandes estándares de jazz del día de hoy. Lo fueron en su momento, después de haber pasado por, ya les digo, Broadway o Hollywood. Pasaron a formar parte del repertorio de las cantantes y los cantantes de jazz y de las orquestas, como es el caso del tema que vamos a escuchar ahora. El tema es de los hermanos Gershwin, George and Ira. Una canción que muy poco tiempo después pasó a formar parte del repertorio de Billie Holiday y Ella Fitzgerald, por nombrar a dos que se me vienen a la memoria. Aquí tenemos en regrabación original al señor Fred Astaire cantando, y la orquesta, antes les decía, presten atención cuando se hablaba de Al Bowley, porque la orquesta que le acompaña es la de Ray Noble, la misma con la cual estuvo trabajando Al Bowley cuando llegó a Estados Unidos, y que le significó para ambos, tanto para Al como para la orquesta, unas altas cuotas de popularidad en los Estados Unidos. Bien, la orquesta de Ray Noble, composición de los hermanos Gershwin, Fred Astaire a la voz, y este tema titulado Nice Work If You Can Get It. Nice Work If You Can Get It. Noctámbulas, buena tarde, buena nit, en la Radioneta Valparaíso, Chile. The man who only cares for making money lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy, man. Fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, 'neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Fred Astaire y este tema titulado Nice Work If You Can Get It. Seguramente no lo conocerían por la versión que acabamos de escuchar, pero sí por versiones realizadas por la señora, por ejemplo, Billie Holiday y Ella Fitzgerald, como se lo decía al inicio del tema, antes de pincharles el tema. Nice Work If You Can Get It. Y lo que suena de fondo es la orquesta del programa, la orquesta estable, la Dream Band, la banda de ensueño del vibrafonista Terry Gibbs. Que con estos temas realmente invitan a bailar, es decir, una música como esta es para tener todo a media luz, un par de cocktails. Voy de acuerdo más o menos con la música que estamos escuchando ahora y tener a una estupenda señora, a un estupendo señor al lado y disfrutar de la música. Bien, seguimos con temas que son estándares y que han pasado por el cine, han pasado por el teatro, por Broadway, por la televisión, como es el caso del siguiente grupo, las Andrews Sisters. Tres chicas nacidas por allí a comienzos del año 1900, una en 1911, la otra en 1916. Patty, que es la más joven de todas, y era la, curiosamente, la más joven era la que llevaba la voz cantante, era de lead singer. Después la otra era Olga. Y se me escapa el nombre de la otra, no lo veo. Bueno, ellas eran hijas de un inmigrante griego. Nacieron en Mount, Minnesota. Su padre era Peter Andrews. Bueno, Peter la habrán puesto allí, pero se anda a saber cómo se llamaría. Y de una madre noruega, Norwegian American, bueno, americana, norteamericana, pero con origen noruego. Olga, no, Olga era el nombre de la madre. Olga, Oli, le decían Andrews. Bueno, a ver si tengo el nombre de las tres hermanas. Sí, aquí está. No. Laverne Sofía nació en 1911, era la contralto. La soprano era Maxim Angeline y la mezzo-soprano Patricia Marie O'Patti. Ya les había dicho que era la menor. Y me faltaba el nombre de las otras dos. Laverne, Sofía y Maxim, las tres hermanas. Comenzaron muy jovencitas, 15 años por ahí, a mitad de los años 30, no, a mitad de los 20. Y en la televisión comenzaron con bueno, antes habían estado en algunas bandas haciendo en lo que eran estos shows itinerantes, ¿no? Vaudeville, haciendo giras con estos teatros ambulantes. Y estas chicas, las Andrews Sisters, ellas en ese momento eran, digamos, llegaron al canto y estas armonías vocales que ellas hacían, muy influenciadas por un grupo anterior a ellas, que también eran hermanas, las hermanas Boswell, las hermanas Boswell. Y previas, ¿no? Las hermanas Boswell, de Boswell Sisters, eran previos a las Andrews Sisters. Pero ellas participaron en, ya les digo, después de recorrer Estados Unidos en estos teatros de vaudeville ambulantes, televisión, cine. Y de ahí, pues, se hicieron muy conocidas las Andrews Sisters, fuera ya de los Estados Unidos. Las vamos a escuchar cantando un tema de Louis Prima. Trompetista, cantante, compositor, un gran showman, director de orquesta, tuvo un montón de formaciones, terminó después su carrera artística como muchos en Las Vegas, shows espectaculares en Las Vegas, tuvo sus altos y sus bajos. Después de tener grandes orquestas, pues tuvo que reducir el número de músicos en la formación para hacerla rentable, pero en fin. Y hay un tema que es el que vamos a escuchar ahora, Sing, Sing, Sing, que por la dinámica y el tiempo del tema, era una de los temas favoritos de el batería. Era Buddy Rich, creo que era Buddy Rich, donde aprovechando este tema, pues se hacía un solo espectacular. Era la época, estoy hablando ahora de memoria, era la época en que creo que trabajaba con la orquesta de Lionel Hampton. Escuchemos Sing, Sing, Sing, que también hay versiones fabulosas cantadas por su compositor original, el señor Louis Prima. Pero ahora la vamos a escuchar en la voz de estas tres fabulosas hermanas, conocidas como las Andrews Sisters. Aquí las tienen. Noctámbulas. Noctámbuls. Buenas tardes. Buenas noches. En Valparaíso, o no sé, seguramente también. Buenas tardes. Buenas noches. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. Sing, sing, everybody start to sing. Ooh, ooh, wahoo, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby, oh, oh, oh. Sing, sing, sing, sing, everybody start to sing. Ooh, ooh, wahoo, now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing, listen to the trumpet swing. Listen to the trombones go. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Ho, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. Woo-hoo, wahoo, everybody go. Swing, everybody start to swing. Woo, wahoo, now you're swinging while you sing. When the music goes around, oh, everybody goes to town. Just relax and take it slow. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, start singing. Keep swinging. Sing, sing, sing, las Andrews Sisters. Bueno, y buscando información, claro, Buddy Rich, el señor Buddy Rich, que comenzó a tocar muy, muy jovencito, en el año 1937, con Joe Marsala y el guitarrista Jack LeMarie. También tocó con Bunny Berrigan en 38 y Artie Shaw, clarinetista. Bunny Berrigan, creo que era trompetista. Mel Brooks también estuvo trabajando. Pero, ojo, con 21 añitos, participó en la primera grabación con la orquesta de Vic Sherrn, que era la banda que tocaba con las Andrews Sisters. Y después escuchando este tema, yo creo que es casi imposible no darse cuenta que quien estaba la batería en este tema era el señor Buddy Rich. Exactamente, era Buddy Rich quien estaba en la orquesta de Big Sean, detrás de estas tres fabulosas hermanas, las Andrew Sisters. Después, Buddy Rich pasó a la orquesta de Tommy Dorsey y estuvo cuando era la época cuando Frank Sinatra era el cantante de la orquesta de Tommy Dorsey, los primeros años de Frank con una gran orquesta detrás. Bueno, dejamos a las Andrew Sisters. Les comentaba que ellas nacieron, digamos, un poco, bueno, no, bastante influenciadas, un poco a la sombra iba a decir, pero bastante influenciada por las Boswell Sisters, que se disolvieron rápidamente. Las Andrew Sisters tampoco duraron mucho tiempo, pero bueno, cosas del show business. Y aquí tengo un disco de una de las hermanas, Connie Boswell, ya posteriormente a la disolución del grupo, continuó su carrera en solitario. Y aquí la tenemos en este disco interpretándonos un clásico del jazz, Basin Street Blues. Y ojo, que hasta ahora no había tocado el tema, digamos, racial. Hasta el momento, me parece que todo lo que hemos escuchado ahora son músicos, aparte de Lotte, Marlene y Hildegard Knef, son mujeres alemanas. El resto, hasta el momento, cantantes y músicos blancos. Aún estamos hablando de una época en que todavía Estados Unidos tenía todo lo que era lo cultural segregado, es decir, only whites, no blacks, no blacks allowed, ¿sabes? Inclusive compañías discográficas, radios, todo segregado por el tema racial en los Estados Unidos. Aún no habían entrado, y ahora ya, después del siguiente tema, vamos a entrar con una señora que revolucionó totalmente Hollywood, porque fue la primera afroamericana, a pesar de que ocurre un poco, le ocurría a Lena Horne, de ella hablaremos después, lo que le ocurre con Obama actualmente, que para los anglos el señor Obama no es lo suficientemente blanco como para aceptarlo dentro de su círculo, y para la población afroamericana, negra, norteamericana, el señor Obama no es lo suficientemente, o su piel no es lo suficientemente oscura como para, ¿no?, que sea aceptado dentro de la comunidad afroamericana. Cosas del racismo que también existe dentro de los blancos y dentro de los negros y los amarillos y los verdes y los atopos y los arrayas. El racismo está presente en todos los colores de posibles de la raza humana, desafortunadamente. Connie Boswell y este tema titulado Basin Street Blues. Noctámbulos, buenas tardes. Won't you come along with me? Oh, where you fixing to go, Miss Connie? Why, down the Mississippi. Oh, charming on the Mississippi. We'll take a boat to the land of dreams. Mm-hmm. Steam right down that river, down to New Orleans. Oh, the band's gonna meet us. Which band is in the meeting department, Connie? Mr. John Scott Trotter's gonna meet us, Bing. Oh, delightful. I can hardly wait. We're all alike and a dark folks meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. Whoa, Basin Street is the street where all the light and dark folks meet down in New Orleans. The land of dreams. You'll never know how nice it seems, just how much it really means. There to be, yes siree, where welcome's free and dear to me, where I can lose my Basin Street blues. Thank you. ever know how nice it seems, just how much it really means. I'm glad to be, yes, sirree, where welcome's free and dear to me, where I can lose my Basin Street blues. Well, Miss Constance, that was sure some excursion. Just a new kind of a diversion. I'm forced to admit that they swing out sweet. Heaven on earth, they call it Basin Street. Basin Street Blues, la señora Connie Boswell, una de las Boswell Sisters. Bueno, pero antes les había dicho que íbamos a pasar a Lena Horne, pero antes vamos a pasar les había dicho, ¿no?, el paso de cantantes, músicos blancos en lo que era Broadway y Hollywood a una de las primeras, por no decir la primera, actriz afroamericana que participa en una película de Broadway con una excepción, pero se los cuento antes, se los cuento después, porque me estaba olvidando de un señor que no era el único, pero sí el más famoso, porque es una película. Es una película y no, si no es la primera, es la una de las primeras películas con cine sonoro. Me refiero a Al Jolson. Era en aquella época, comienzo del siglo XX, y dentro de estos shows itinerantes que les decía, donde participaba las Andrews Sisters y muchísimas de cantantes y músicos de aquella época, los Minstrel Shows, había la figura de artistas blancos que actuaban pintándose la cara de negro. Cara de negro, se ponían unos grandes labios blancos. Y la mayor parte de los actores o cantantes que hacían de negro, por decirlo de alguna manera, era bastante denigrante hacia la población negra norteamericana. Los dejaban bastante mal parados. Representaban una caricatura de la población negra norteamericana. Es eso, una caricatura, pero una muy mala caricatura. En muchísimos casos denigrante y todo. Inclusive cuando utilizaban actores, cantantes o músicos negros, pues eran un poco casi como atracción de feria. Y estos músicos blancos que actuaban con la cara pintada, pues lo que hacían, ya les digo, una muy mala caricatura de la población negra norteamericana, casi mofándose de ellos. Pero salió un señor, que en realidad no se llamaba Al Jolson, sino se llamaba Asa Jolson. Es un nombre yiddish. Nació en una pequeña aldea judía en Srednich, cerca de Kaunas, en Lituania. En aquella parte, esa zona pertenecía al Imperio Ruso. Él era el quinto de los hijos y el más joven de Moses, Reuben y Naomi Cantor Jolson. Se trasladaron a los Estados Unidos después que murió su madre, y entró en el show business en el año 1895. ¿Les dije en qué año nació este señor? Nació en 1886. Y para 1895 ya estaba en el show business haciendo vodevil. Bueno, en la primavera de el 92, él aceptó el trabajo en el Walter Main Circus. A pesar de que Main contrató a Jolson simplemente como un asistente, quedó rápidamente impresionado cuando le oyó cantar. E inmediatamente le dio un lo contrató como cantante para el circo, The Walter L. Main Circus. Y a partir de ahí, a final del año 1920, comienza a trabajar en... bueno, en 1920 comienza a trabajar en el circo, pero para el final de año los negocios van mal, el circo cierra y se queda sin trabajo. Y a partir de ahí lo contratan en el Dainty Duchess Burlesque, es un cabaret, ¿no? Y a partir de ahí comienza su trabajo y comienza esta parte del show de Al Jolson con la cara pintada de negro. Pero la característica era que estaba en el lado opuesto de todos aquellos que hacían de la música negra que él interpretaba, de hacer una caricatura de ellos. Y Al Jolson hacía exactamente lo contrario. Yo creo que por el mismo hecho el hecho de venir de un país pequeño, de una aldea judía, con tener inclusive problemas de adaptación, ¿no? Y problemas también de segregación en los Estados Unidos, era mucho más sensible al problema de los afroamericanos, que en aquella época no se les llamaba afroamericanos, sino de los negros norteamericanos. Él actúa en una película, primera película donde se escucha jazz, The Jazz Singer, así se titulaba la película. Y aquí en información que he encontrado, dice que los historiadores del jazz describen, mira, y ahora esto un poco es lo que yo les explicaba, ¿no? Los historiadores del jazz describen este personaje de Al Jolson, que cantaba con la cara pintada de negro y cantando al estilo de los cantantes negros, como una metáfora del sufrimiento a través de la historia de los judíos y del pueblo norteamericano que estaba aún todavía viviendo los coletazos de la segregación racial en los Estados Unidos. Cierro el paréntesis, vamos a la música, Al Jolson y un tema titulado I'm Sitting on Top of the World. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, yes, rolling along. Song, yes, singing a song. Glory, hallelujah, just told a parson, hey, pa, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. And I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, rolling along. Don't want any million, I'm getting my share. Only got one suit, just one, that's all I can wear. A bundle of money don't make me feel gay. A sweet little honey is making me sad. And I'm sitting on top, top of the world. I'm rolling along, rolling along. And I'm quitting the blues, blues of the world. Singing a song, yes, singing a song. Glory, hallelujah, just told a parson, hey, I'll get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm gonna fall. Yeah, I'm sitting on top, top of the world. I'm rolling along, rolling along. El señor Al Jolson y este tema titulado I'm Sitting on Top of the World. Bueno, ahora sí que pasamos a la señora Lena Horne. Aquí tengo el CD. Momento, lo estoy poniendo en el reproductor. Aún no sé todavía qué canción les voy a hacer escuchar. Posiblemente Honeysuckle Rose, un gran clásico. Honeysuckle Rose, un gran clásico. La señora Lina Horne, ella nació en 1917. Actriz, cantante, una gran activista por los derechos civiles de los negros norteamericanos, y también bailarina. Con 16 años se unió al coro del famosísimo Cotton Club en Harlem, antes de mudarse a Hollywood, donde actuó en pequeños papeles en varias películas, pero no fue hasta cuando actuó en una película titulada Cabin in the Sky del año 1943. Hasta esa película ella pues no había logrado todavía destacar. Con esta película sí que ya comienza ella un papel ascendente dentro de el mundo del cine. La ventaja de Lina era que tenía la piel clarita. Y ya le decía, ¿no? Tenía el mismo problema que tiene el señor Obama ahora, que no es suficientemente blanco para los blancos y no es suficientemente negro para los negros. El problema con ella estaba también para los dos lados. Lina Horne. Inclusive se da el caso, le decía, hay excepciones en esta película, ¿eh? Ella en estas películas, en las primeras donde ella aparece en Hollywood, solo aparece en temas musicales, cantando en un club, algo así, ¿no? Y estaba filmado de tal manera, que las películas, las copias que iban al sur de los Estados Unidos, donde estaba todavía vigente y actual la segregación racial, esas escenas se cortaban. Se ponía otra. O estaba hecho de tal manera que se cortaba ese número musical y no pasaba nada. Si se daban cuenta bien, y si no, pues mejor aún. Y eso ocurría en aquella época, año 1943, finales de los años 40, en Estados Unidos. Bien, vamos entonces a escuchar un tema de aquella película. No, escuchemos ahora antes un tema de muy cortito, un minuto 24, de una película del año 1942, de la película Panama Hattie. Y es un tema que es un gran estándar hasta el día de hoy. Just One of Those Things, Lina Horne. It was just one of those things, just one of those crazy things, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, for we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. One of those things. La señora Lina Horne, de la película Panama Hattie. Les decía, ¿no?, que la señora Lena Horne tenía unas ideas de izquierda para la época. Me imagino que no era una extremista de izquierda ni una terrorista, pero para los Estados Unidos el pensar de una forma diferente y tener una conciencia social ya era lo suficiente como para que te pusieran en las listas negras, y eso fue lo que efectivamente ocurrió. Y después de hacer unas cuantas películas, ya les digo, a comienzos de los 40, a mitad de los 40, la pusieron en una lista negra y no pudo trabajar, de momento en esa época, en Hollywood. Por lo tanto, ella regresó a lo que eran sus raíces, a cantar en los clubs nocturnos, en las salas de fiesta y ese tipo de circuitos. Estaba vetada, estaba en la lista negra de Hollywood. No era la única. Lena Horne, ahora vamos a escuchar otro tema, esta vez de la película Cabin in the Sky del año 1945. Honey in the Honeycomb, Lena Horne. What have I got that the others ain't? That always seems to please. Tain't my perfume nor my fancy paint, but when I charm, the men all swarm just like they was bees. There's honey in the honeycomb, there's sugar in the cane, there's oysters in a real oyster stew, and bubbles in sweet champagne. There's jelly in the jelly roll, and sap in every tree. Oh, there's honey in the honeycomb, and honey, there's love in me. There's love in me. Lena Horne y este Honey in the Honeycomb. Y ahora, sí, les hago escuchar ese gran clásico. Ese gran clásico, Honeysuckle Rose. Grabación del año 1943, porque la película se salió en aquella época. Thousands Cheer. Aquí la tenemos. Ah, me había olvidado de decirle quién la acompañaba en la orquesta anteriormente. Sí, una orquesta dirigida por George Passman. Y ahora con una importantísima orquesta de jazz. La orquesta de jazz del saxofonista Benny Carter, de la película Thousand Cheer, 1943, y este Honeysuckle Rose, Lena Horne. Passing by, flowers droop and sigh, and I know know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. I don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose. Every honeybee sighs for jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, you're my honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, you're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, sweet when you stir it up. Oh, when I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, you're my honeysuckle rose. You're my honeysuckle rose. Honeysuckle Rose, la señora Lena Horne, de la banda sonora de la película Thousand Cheer del año 1943. Noctambulas, buenas tardes. Uy, ya estamos en la... en la media hora final del programa. Vamos a acelerar un poquito esto. Nos vamos ahora a un compositor nacido el año 1899, 22 de noviembre de 1899. Un compositor al cual ustedes habrán escuchado composiciones escritas por él, instrumentales cantadas por innumerables artistas. Las voy a nombrar solo muy pocos temas, pero todos son archiconocidos. Stardust, Georgia on My Mind, The Nearness of You, Heart and Soul, por ejemplo, son canciones que están consideradas como las cuatro, bueno, estas cuatro están consideradas dentro de las canciones con mayor número de grabaciones de la historia de los Estados Unidos, pero de todos los tiempos. Su compositor, Howard Holland Carmichael, más conocido como Hoagy Carmichael. Compositor, pianista, cantante, actor y director de orquesta. Casi nada, ¿eh? Casi nada. El compositor Alex Wilder escribió sobre Hoagy Carmichael, que decía que es el, dentro de los compositores, es el de mayor talento, inventivo y sofisticado, de los compositores, y uno de los que más sentido del jazz tenía en sus composiciones, dentro de los cientos de canciones que escribió en la primera mitad del siglo XX. Y él no escribía precisamente para temas de jazz ni para orquestas de jazz. De todas formas, después de pasar una serie de periplos, no se los voy a contar ahora porque estamos con el tiempo justos, no es conocido, no se hace conocido especialmente dentro del mundo del jazz, a pesar de que ya para 1927 había escrito Stardust. Y no se hizo conocido hasta que una de sus composiciones, la Riverboat Shuffle, fue grabada por la orquesta de el cornetista Pigs by the Beck. Aquí la tenemos, Riverboat Shuffle. Carmichael, interpretada por la orquesta del trompetista Pigs by the Beck. A raíz de esta grabación, el señor Hoyt Carmichael ya entra en el selecto grupo de los grandes compositores. Pero este señor tenía ya otros temas anteriores buenísimos, como Stardust. Posteriormente escribe George on My Mind, Rocking Chair, grabada por... Bueno, George on My Mind... innumerables versiones, pero la de Ray Charles es inmensa, sublime. A Rocking Chair de Louis Armstrong, Lazy River, Louis Armstrong, Bobby Darin, Washboard Blues, bueno, un montón de temas que han sido, son, mejor dicho, y están dentro de la categoría de grandes estándares. Ahora lo vamos a escuchar cantado por Hoggy Carmichael, su propio compositor, Georgia on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind each day, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms hands reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, my beautiful Georgia. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Precioso, un grandísimo tema, ahí teníamos... seguramente le estaba también Hoggy Carmichael al piano, pero es su propia composición y él nos cantaba este Georgia on my mind. Y el tiempo corre. Y nos vamos ahora a la voz de una señora, a pesar de que podríamos escuchar otro tema. No, vámonos a la voz de la señora Julie London. Aquí tenemos hermosura, glamour, una actriz, cine, televisión, y de un álbum, bueno, estaba este disco en una cajita, era un álbum triple, y de uno de los álbumes hay unas cuantas, bueno, los temas son preciosos, y hay uno de ellos que justamente es el tema principal de una película de el mismo título. Days of Wine and Roses. Lo vamos a escuchar en la voz de la señora Julie London. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. The days of wine and roses laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing. Nevermore, that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze. Smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The lonely night is frozen. the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and of Wine and Roses, de la banda sonora de la misma película, la señora Julie London. Y ahora vamos a escuchar otro tema titulado Laura, que también es de una película que tiene ese título, Laura, la señora Julie London. Cortito el tema, 1 minuto y 44 segundos. Laura is the face in the misty light, footsteps that you hear down the hall, the laugh that floats on a summer night that you can never quite recall, and you see on a train that is passing through, those eyes, how familiar they seem. She very first kiss to you, that was Laura, but she's only a dream. Julie London, precioso tema. ¿Qué voz de esta mujer? Seda, terciopelo puro. Laura. Y hay actores de Hollywood, famosísimos, famosos actores de Hollywood, que en algún momento de su vida les dio por cantar. Y aquí tenemos a uno, un señor, aún no les digo el nombre, un señor que después de haber hecho películas por allí, por el Caribe, en Jamaica, le gustó, está enamorado de la música jamaicana, y el señor hizo un disco de calipsos. Cuando digo música jamaicana, calipsos en aquella época, Harry Belafonte y toda aquella gente, famosísimos. Y entonces hizo un disco con temas de calipsos. Y no solamente eso, sino que, como le gustaba el acento con el cual se habla el inglés allí en Jamaica, pues él, al cantar, hizo lo posible por imitar el acento jamaicano. Aquí lo tenemos, al señor Robert Mitchum, y este tema titulado From a Logical Point of View. If you want to be happy, live in a king's life, never make a pretty woman your wife. If you want to be happy, live in a king's life, never make a pretty woman your wife. Now all you have to do is just what I say, and then you may be jolly merry and gay. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. A pretty woman make her husband look small, and very often cause his downfall. Soon as she married there and then she started to do the things that will break your heart. And when you think that she is belonging to you, she's calling somebody else to do. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.